ruido y pensamiento de fondo. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. Nos pensamos en un mundo con roles intercambiables en el cual las hormigas defienden sus derechos a hacer cigarras y cualquier actividad artística será bienvenida como trabajo. Habíamos pensado comenzar el programa hablando de cómo la sabiduría y el conocimiento a veces se juntan aún sin convocarse. De cómo quienes brindan y comparten su brindis con la madre o hermana tierra, ya veremos, saben en el fondo que todo lo que le hagamos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos. Y por otra parte, otras afirman que, hace por lo menos un cuarto de siglo, el genoma de ratones y humanos coincide en más del 90%. Un parentesco esencial de todos los seres vivos que a algunos les ha servido para meterle un gen de salmón a una uva y a otros les ha servido para comprender que todo lo que le hagamos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos. Luego, el Poder Ejecutivo publicó el domingo el DNU 641 que prolonga el aislamiento obligatorio por 15 días y dice que quienes vivimos en el AMBA y otros conglomerados urbanos debemos mantener entre nosotros una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, lavando las manos, etc. Y todo eso que ya sabemos y además ventilar los ambientes. Es un decreto de necesidad y urgencia que establece que tenés que abrir las ventanas. Y en su artículo 9 dice que quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. Menos mal. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos. Toma pa' vos, los delitos, previstos en el artículo 205 y 239 del Código Penal de la Nación. Es decir, que si un vecino nos denuncia, tendremos una causa penal en ciernes por actividades garantizadas por la Constitución en tanto se producen dentro de nuestros domicilios. Y sabemos que de buchones está el mundo lleno. Pero nos levantamos con una nueva noticia y una gran alegría. Sí, por fin hemos arreglado con nuestros acreedores y podremos pagar. Dos reflexiones al paso. Mucha de la militancia del partido gobernante denunció las maniobras de Macri y compañía. De hecho, hay denuncias penales pendientes sobre la deuda que contrajo su gobierno. Así que este es un reconocimiento a la deuda total. Por lo tanto, no nos importaría si hubo o no un dolo. Y dos, de los 37 dólares cada 100 ofrecidos en abril, terminamos pagando 55 o casi 55 sobre un total de 66 mil millones negociados. ¿Cuánto más vamos a pagar? Calculalo vos que tenés una calculadora seguramente en tu teléfono. Bueno, al final, conscientes de que si hablamos de todo no hablamos de nada, hemos decidido decirles solo buen provecho. Buenos días, Daniel Giovannini. Buenos días, Graciela Gurbitz. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo otro me va martes a ir? Acá en De Hormigas y Cigarras. Seguro. Aparte, por lo menos hoy nos acompañó el tiempo. ¡Qué un bueno! Un tiempo templado, agradable, un día de sol, cielo celeste. En espectacular. Fin. Un lindo día para hacer una linda caminata también, que nos separa desde nuestro hogar. Los convivientes somos dos, o sea que lo que hagamos dentro del hogar lo haremos entre los dos, ¿no? Digo, para ir por la duda, ¿no? Que alguien nos indique que cómo están ustedes dos en el mismo lugar. Bueno, no, está bien, entendimos. Entonces, esa caminata linda, aprovechar y tomar un poquito de aire también, ¿eh? Bueno, acá estamos empezando este programa, nuestro programa número 7 de Hormigas y Cigarras. Estamos todos pidiendo por Facundo Astudillo Castro, y ayer nuevamente se encontró después de una pericia que se hicieron el día viernes en la comisaría de Teniente Origone. Se encontró un amuleto, dicen, un amuleto o algo, no sé, que si llevaba así, Facundo, sí. Donde lo reconoció su mamá. Escuchamos en dos lugares, primero dentro de nuestros medios, donde es en FM La Calle, ahí en Bahía Blanca, donde sí habló la persona que es el adiestrador de perros, sí. Que fue con Yatel, que fue el que primero reaccionó, porque ahí él le explicó un poquito cómo se hacían, se encuentran cosas, sí. Y ya tenía, él sabía y había trabajado con el olfato de Facundo. Claro, bueno, recordemos que fue la mamá, fue Cristina Castro, quien pidió que se incluyera a este perro en la búsqueda, ¿verdad? Exacto. Y bueno, él fue el que hizo sacar, cuando se acercó tanto a esa bolsita, que ahora vamos a escuchar a Cristina, lo que dijo ayer en la retaguardia, apenas se supo esa información. Tres veces lo hizo sacar y poner del lugar en distintos lugares, y el perro siempre fue hacia allá, hacia ese lugar donde estaba ese amuleto. Él fue el que estaba adentro cuando salió, ahí fue cuando estaba Cristina Castro, la mamá de Facundo, no había entrado, y ahí fue donde le mostraron esa bolsita para ver si ella reconocía algo, por lo cual no le habían dicho si el perro o no había reconocido, simplemente si reconocía algo de lo que contenía la bolsita ahí. Y bueno, así ella relató, y bueno, queríamos empezar con esto, que son las novedades sobre esta búsqueda que tenemos entre todos sobre Facundo Castro. En este calabozo no solamente se encontró esto, que estaba en una bolsita en estado de putrefacción con basura, se nota que hace muchísimo tiempo que está ahí, y cuando Yatel, el perro de Marcos Herreros, encuentra eso, Yatel había trabajado con la muestra de olor de Facu, encuentra eso, saca la bolsa, la lleva afuera. Yo no había ingresado a la comisaría de Teniente Origone, por alguna razón me había quedado afuera, del lado de la calle, y cuando yo sentía ladrar a Yatel, me empecé a acercar, esperé que ellos salieran de donde estaban allanando, y le pregunté al comisario Pérez, que es el que está a cargo de la investigación, qué es lo que encontraron, qué es lo que había, porque veía un muchacho que venía con una bolsita tipo de caramelos, así, como la típica cuando vos descartás basura, que tiene yerba, que tiene otras cosas, y me dice, encontramos esta, Cristina, ¿quiere ver? El perro sacó esto tres veces, o sea, se lo volvieron a introducir ahí adentro de ese calabozo viejo, entre medio de la basura, y el perro lo fue y lo buscó. Entonces me preguntaron a mí, ¿usted reconoce algo de acá? Había cosas putrefactas. Cuando veo la sandía, yo me quería morir, es de mi hijo, esa sandía se la regaló mi mamá hace más de 12 años. Mi otro hijo también tiene una exactamente idéntica. La otra la tengo en casa. Ni bien llegué a mi casa, le mandé la foto a los abogados y al señor Pérez de la Policía Federal. Mi mamá falleció. Él un día vino a casa y me dijo, yo me lo llevo porque es mío, porque es de la abuela y porque quiero que me acompañe. Hace años que lo andaba trayendo. Él viajó con eso a Rauch, viajó con eso a Neuquén. Andaba en su mochila, siempre lo tenía encima. Era como llevar su abuela encima. Y que esté ahí en esta comisaría, y que esta gente me siga diciendo, no, porque lo paramos en ruta, lo dejamos seguir. No les creo nada, no les creí nunca. Esta gente me va a tener que entregar a mi hijo. Y notamos que habían muchas manchas hepáticas, hemáticas en la pared, y hemos pedido a la Policía Federal que vaya y que rocíe el luminol, porque para mí son recientes, no son tan viejas estas manchas de sangre que hay en la pared. Un calabozo viejísimo que está descartado, ya les digo, lo usaban como basurero, y que ahí apareció la sandía de Facu. Bueno, es tremendo que la mamá del pibe buscado sea la que le tenga que decir a la Policía Federal, vayan y pongan luminol, vayan y traigan un perro, tal perro. Es tremendo. Bueno, sí, aparte, afortunadamente, por lo menos para la búsqueda, ¿no? A eso me refiero. Apareció este objeto que claramente ella puede demostrar que es de Facundo. Sí, y parte están esperando los resultados. Esto se va también a analizar, pero se está analizando lo que se encontró en uno de los patrulleros y se está analizando esto nuevamente. Así que, bueno, en estos días seguramente habrá alguna información al respecto. Bueno, hoy estuvo a la mañana conversando con Bonelli, Cristina Castro, digo, la importancia a veces de sostener, lo hemos visto muchas veces, de sostener vía medios alternativos de comunicación una noticia, pasó infinidad de veces, no voy a nombrar ninguno, pero ha sucedido muchísimas veces que termina también imponiéndose en la agenda. Y por otra parte también muchas veces la coyuntura política que hace que un tema u otro sea tomado por el interés de golpear a un determinado gobernador o a otro gobernador. Uh-huh. Estas cosas también ocurren y uno no puede dejarlas de pensar, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cómo es que Bonelli, desde una ignorancia lastimosa, tuvo hoy a Cristina Castro un ratito en su programa, vía telefónica, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, si me permite, voy a saludar a quienes ya se han enganchado con Hormigas y Cigarras, a quienes seguramente algunos estarán laburando, otros estarán preparándose alguna cosita fresca para el mediodía, qué rico, alguna ensalada, alguna cosa que nos saque un poco de los guisos y sopas, porque hoy es un día para comer. Si podemos, y tenemos en casa y todo lo demás, alguna otra cosa. Así que, bueno, les decimos que estamos en el 7512-0095, ese es el fijo. En celular estamos en el 11-5043-1250, ahí nos puedes mandar un WhatsApp. Y estamos, por supuesto, en La Colectiva Radio, la página de La Colectiva es www.lacolectiva.org.ar, 102.5, en esta frontera entre Paternal y Villa del Parque. Exacto. Bueno, brevemente, me cuenta un poquitito de lo que vamos a tener hoy. Le cuento, empezamos esto de seguir cercanos a nosotros, quiénes son, quiénes están y qué está pasando en esta pandemia, y así nos estamos acercando a los clubes de fútbol de barrio. Sí, es cierto. Así, y ahí fuimos a Racing, Exacto, empezamos a Racing en Villa del Parque. Comodidad nada más, no es que tengamos una preferencia por tal o cual club. Por supuesto que no. Quedó pendiente una charla con Luis Laferriere con respecto... Con el profe Laferriere, efectivamente. Exacto, ahí está. También vamos a tener vamos a hablar con esas modalidades que hay para tratar los temas que realmente son de saqueo y contaminación, como es la minería, y vamos a hablar del cancionero del cianuro. Vamos a hablar sobre ese tema ya, nos vamos a Chubut, a Puerto Madryn. ¿No será peligroso? No creo, al contrario, esto es para amenizar, así está. Bueno. Y también vamos a irnos, en este caso, nos fuimos a Bolivia. Sí. Ahí es. En Bolivia hablamos con Yolanda Mamani, que es integrante de Radio Deseo, ¿no? Y ahí hablamos responsable sobre periodística de Radio Deseo, muy bien. Así que bueno, sobre eso hablaremos y seguiremos hablando de noticias de la ciudad, lo que nos está pasando. Nos vamos a un tema musical, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué eligió este tema? Cuéntenos. ¿Por qué elegí este tema? Porque se van a cumplir el 7 de agosto 30 años de Canción Animal Soda Stereo. Ajá. Ese fue un cambio, el quinto disco de este grupo en ese momento. 30 años, ¿te das cuenta? Sí. Uno dice, 30 años, qué barbaridad. Pero bueno, está vigente, lo escuchan, generaciones lo siguen escuchando. Esa no envejeció. Y realmente dijimos, bueno, muy bien, perfecto, vamos a escuchar algo de eso, de Soda Stereo. Elegimos de música ligera para empezar un poquito alto acá, esta mañana, esta tarde, acá, esta vez no lo dijo usted, lo dije yo, me equivoqué yo. Esta tarde acá en De Hormigas y Cigarras. Durmió al calor de las masas. ese secreto. Cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Bueno, comenzamos el bloque con la melodiosa voz metálica de la policía de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, explicando dónde estaban ocurriendo estos hechos que seguramente la mayoría de quienes están en este momento escuchando Hormigas y Cigarras ya vieron casi en vivo y en directo, porque el video de la represión que significó realmente escenas muy violentas, ya circuló desde el momento mismo que estaba ocurriendo, prácticamente el sábado 1 de agosto. Digamos que integrantes de la Sociedad de Resistencia y Oficios Varios de Loma de Zamora, FORA, entre otras organizaciones, se habían convocado a una concentración en el Congreso. En principio habían pensado quedarse ahí. Luego, uno de los integrantes relató a ANRED que, viendo que estaba tan tranquila la marcha que habían armado los contra cuarentena y contra reforma judicial en el obelisco, dijeron, bueno, vamos a marchar, ¿no? Porque está todo, digamos, hay una suerte de respeto por parte de la policía de la ciudad. ¿Para qué se concentraron? Se concentraron porque el 1 de agosto se cumplieron 3 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y ahí se reclama justicia. Y se cumplían 3 meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Ese era el motivo de la concentración. Volvían del obelisco, tal como lo dijo la policía de la ciudad misma, y a la altura de Talcahuano, por la avenida Corrientes, está todo aquello que vimos, ¿no? Realmente la policía persiguió, detuvo de una forma realmente muy violenta a algunos, a pesar de que muchos, se escucha claramente en el video cuando dicen, no me resisto, no me estoy resistiendo. A pesar de eso, se le puso la rodilla, ya en el piso, el aprendido, se le puso la rodilla en la nuca, sobre la rodilla, sobre la pierna, cargaba el cuerpo, el policía, con el codo. Y en esa situación otro policía lo esposaba. Eso ocurrió por lo menos en tres de los detenidos, con tres de los detenidos. Eso es lo que el video muestra, que por supuesto son también escenas parciales, porque es lo que puede capturar a alguien en esa situación, ¿no? Sí, también vimos cómo la gente estaba separada, algunos se sentaban en el cordón de la vereda, sí, diciendo su nombre para saber qué estaba pasando, ¿no? Claro. Digamos, había un como que se sentía que estaba las distancias respetándose, que no había solamente de dónde venía la represión y esa violencia, ¿no? No era de los manifestantes. No, por supuesto. Y por otra parte, esto era ya en un momento de desconcentración, donde a los pocos que nos manifestamos, porque ya en este momento no son muy numerosas las manifestaciones, se suma que ya muchos seguramente se habrían ido. Entonces se escuchaba claramente lo que se hablaba, ¿no? Me hizo acordar a los partidos de fútbol con cancha cerrada, donde se escucha el ruido de la pelota, se escucha lo que hablan, se escucha todo. Bueno, un poquitito eso. Después supimos también que no fueron 10 ni 9, fueron 13 los detenidos. Y esta otra cosa que también es costumbre, a algunos los llevaron a una comisaría, la 1 en Tacuarí e Independencia, en el barrio de San Telmo, y a otros los llevaron a la comisaría 13 en Núñez. Bueno, esta cosa que si hay un solo abogado para sacar a los chicos que estaban allí detenidos, claro, hay otro, alguno, el que está en Núñez, suponete que haya comenzado por San Telmo, el que está en Núñez se tiene que joder 2 o 3 horas más hasta que con suerte llegue el abogado o la abogada hasta allá a rescatarlo. La que estuvo en eso fue, además de la Correpi, estuvo Gabriela Conder. Y el mismo día, la filial de abogados, la mutual de abogadas y abogados. Bueno, ella publicó una nota que ella misma hizo en Agencia para la Libertad, y allí explicó que a los chicos les persiguieron y les apresaron, los acusaron de resistencia a la autoridad y daños, y en la alcaldía les abrieron las mochilas y solo tenían ropa. Quería comunicarme con la fiscalía, dice Conder, pero la fiscalía de turno nunca respondió a nadie. A las 2 de la mañana los liberaron, más o menos, y la semana que viene tendrán que presentarse a declarar todos ellos. Bueno, al día siguiente el gobierno de la ciudad dejó trascender cosas a través de voceros, entre comillas, del Ministerio de Seguridad, dirigido por vicejefe de gobierno, Diego Santilli. Y una de las cosas que dejó trascender fue un video en la cual muestran en la puerta de la Mutual de la Gendarmería, en la calle Bartolomé de Mitre, el 2200, que primero pasa un grupo de personas. Y luego una persona, que el video no muestra si salió de ese grupo o no salió de ese grupo, tira unas bombas Molotov y unas piedras sobre el frente de la sede de la Mutual de Gendarmería. Nada indica, por lo menos en lo que dejó trascender el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, nada indica que sea el mismo grupo, nada indica, pero sin decirlo, están induciendo a que se sostenga que estas mismas personas, este mismo grupo que fue detenido, son los autores de aquel atentado. ¿Qué dijo directamente Santilli? Dijo que son anarquistas, fue lo primero que dijo. Son anarquistas, como si eso fuera un justificativo, claro, para romper con todas las normas de derechos humanos. Segundo, que algunos de los manifestantes se tornaron hostiles. Ajá. Tornaron. Esto y pasaron cosas, ¿no? Tiene una cierta similitud, sí, un aire, ¿eh? Pasaron cosas. Se tornaron hostiles. Bueno, cambian las palabras, ¿no? Pero no el sentido que le quieren dar, me parece. No, claro. Aparte, venían manifestando bárbaro, no tenían ningún problema, y de golpe se tornaron hostiles. Y bueno, cuando se tornaron hostiles, parece que agredieron, según Santilli, a 3 policías, escupiendo a uno, y les ensuciaron el uniforme a otro, lo cual justifica absolutamente todo lo hecho por la policía, ¿no? Si me ensuciaste el uniforme, ahora yo te pongo la rodilla en la nuca y te hago lo que se me dé la gana, y te detengo y te imputo varios delitos. Bueno, esto fue lo que a nuestro juicio ocurrió, y lo que sabemos hasta ahora. Sabemos esto, entonces, que la semana que viene, estas 13 chicas y chicos, para mí, estas 13 personas jóvenes que han sido detenidas, van a tener que ir a declarar. Sí, lo que tiene esto que sucede muchas veces, que estas declaraciones después llevan a otras veces que lo llaman, todo depende en qué juzgado, quién es el que los va a tomar declaraciones, y hay en algunos casos, en otras represiones, donde realmente están pasando muchísimo tiempo y todavía no han sido desestimados los cargos y tienen que seguir presentándose, y hay que seguir presentándose por haber manifestado como lo vimos y como ya lo hemos visto en otras veces, ¿no? Si no, pregúntele a los dos compañeros de la RNMA que todavía cargan allí, tienen que andar dando vueltas ellos sí, sus letrados, por los tribunales. Bueno, si le parece, ¿me lleva una tanda? ¿Cómo lo ve? Por supuesto, acá vamos. Ah, vamos. Ruido, ruido, ruido. Ruido y pensamiento de fondo. Estás escuchando La Colectiva, nuestro lugar en el aire. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La Colectiva. En situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Soy Estela de La Paternal. Quiero pedir un tema de Donato y Estefano. ¿Qué tal, Lola? Tenía ganas de llamar a la radio para pedir una canción. Necesito rock, rock, rock, rock progresivo. Algo así como Tanragorros. Un temita de Los Redondos quiero, pero nada del Indio Solari que no se entiende nada. Pasate algo de Sumo, pero con Sokol en la batería, porque después no eran lo mismo. El de Gieco, el de León. Ese no fue. Bueno, ojalá los puedas pasar. Gracias. No anda el timbre. El programa que nunca te da lo que pedís. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. Nuevamente acá. 12:30, efectivamente. Agradecemos a todos quienes ya se han enganchado con este programa de Hormigas y Cigarras. Uh-huh. Quería mandar un mensajito muy breve. Diga. En este momento a Marce y Claudia. Íbamos a poner un tema musical muy conocido de Serrat de fondo para mandarles este mensaje a Marce, Marcelo y a Claudia. Un tema que dice algo así como: ¿qué va a ser de ti lejos de casa, nena? ¿Qué va a ser de ti? Pero te lo bueno, perdona, te lo perdona. No lo programamos el tema, así que se lo explicamos. Todo el mundo lo conoce, le puede poner la música. Cada uno sabe cómo es. Y le mandamos también un fuerte abrazo y los mejores deseos a Mayra. Mayra es la hija. Que es, en este caso, la nena. La nena que se fue de casa. Claro. No sé si... Bueno, sí, qué sé yo, vuelve, todos vuelven siempre. Bueno. Así que no se hagan problema, Marce y Claudia, que ya va a estar de vuelta. Marla. A disfrutar también de otros tiempos. De otros tiempos, El nido vacío tiene que durar poco. Exacto. Bueno, nos vamos un poquito a alguna información de la ciudad. y vamos a hablar sobre los bolsones de comida que se están entregando en los barrios carenciados, en las villas, donde hay una denuncia realizada por el observatorio de la ciudad, el observatorio tanto de Jonathan Valdivieso como María Eva Kustovikis, que han hecho este informe, sí. Donde hablan de que es el 100%, pagan, el gobierno de la ciudad está pagando el 100% más caro de los bolsones, que es lo que llega directamente a cada uno de los lugares donde son entregados. O sea que lo que se hizo fue fijarse, de no, esto depende de un grupo que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, donde son los que entregan ciertas cantidades de bolsones dentro de los lugares donde hay necesidades, como son las villas o barrios carenciados, y son entregados en un solo lugar, ¿no? Digo, porque después viene los acarreos, los fletes y todo lo demás. Claro. Se entrega en un solo lugar, la gente va y se lleva sus bolsones. Bueno, lo que se hizo en este caso es hacer un costo de lo que realmente esto da, y realmente cuando lo que muestra el gobierno como costos son otras marcas que no son las que se entregan, y por supuesto el costo de este bolsón de 1.200 pasa a ser de 700 pesos. ¿Mm? O sea, hay una pequeña diferencia. Una, ¿no?, pequeña diferencia. Digamos que desde el comienzo de la pandemia viene haciendo estas trastadas. El gobierno, recordemos, los famosos barbijos a 3.000 pesos cada uno, que era un disparate, ningún precio de mercado, ni siquiera por Mercado Libre, digamos, se compraban tan caros. Uh-huh. Y en aquel momento, que eso fue a principios de abril, eso le costó el puesto a un tal Nicolás Montovio, que era subsecretario de Administración del Sistema de Salud. Este funcionario renunció. En ese mismo momento también hubo sospechas sobre la contratación de hoteles. Y también hubo allí otro que tuvo que renunciar, que es Gonzalo Robredo, que era presidente del ente de turismo de la ciudad. Este primero que renunció estaba vinculado a Rodrigo Miguel, que es hermano de Felipe Miguel. ¿Le suena? El jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el primero que renunció por el tema de los barbijos. Ahora bien, ¿qué hizo el gobierno de la ciudad? Aceptó la conformación de una comisión investigadora. Una comisión investigadora formada por legisladores. Esa comisión demoró 3 meses en formarse. Recién ahora, en julio, se terminó de formar. Y escúchenme la composición. De los 11 legisladores que componen esa comisión, 11 legisladores, 7 son del PRO y asociados. Ajá. O sea que es una comisión para investigarse a sí mismo, que por supuesto va a entender que está todo bárbaro. Y por eso se entiende un poco esto. Lo que entregan son todos comidas en crudo. Acá no hay nada elaborado. Para cocinar, claro. Para cocinar. ¿Sobre quién recaen? Recaen sobre las distintas trabajadoras comunitarias que están en cada lugar, de los cuales, si hacemos una recorrida, sabemos que muchas ya se han contagiado, muchas y muchas se han contagiado de COVID-19, y entre ellos están fallecidas Gladys Argañaz, Ramona Medina, Víctor Girasoni, Agustín Navarro y algunos cuantos más, de todos estos que son trabajadores comunitarios, de los cuales no reciben nada. Nada, no hay ningún reconocimiento. Que en este estudio lo que se está haciendo es que si realmente se mostrara el costo que tiene la mercadería que se está entregando y lo que se está pagando, esa diferencia podría ir a ser parte de un fondo, claro, para que sea repartido entre quienes hacen este trabajo en cada uno de los lugares. Claro, claro. Acá hay 30.000 bolsones que se entregan de alimentos por una suma de 36 millones. Es decir, como bien lo dijimos, cada bolsón son 1.200 pesos. ¿Quién hace esto? Una de las empresas que, según que se contrató por el Instituto de la Vivienda de la ciudad, es Sano y Bueno Catering Sociedad Anónima. Sano y Bueno. Sano y Bueno Sociedad Anónima es una empresa que está en Martínez. La ciudad lo contrató en Martínez, ni siquiera es. Siempre hablamos, ¿no?, de las cercanías y todo, entonces hay que ir más lejos, ya vamos a provincia, traemos de provincia. La verdad que cuando uno entra a la página, dice, pero ¿de dónde salió esta empresa? Porque no parecería que fuera nada acorde a lo que están entregando y a los valores. Se entiende por qué salen tanto, porque no es una empresa, digamos, que se fija y de dónde traen. No, del rubro, claro. Del rubro y de dónde traen elementos de agricultores, de fábricas y de empresas, y de donde se producen productos mucho más económicos, sacados de la tierra. Bueno, ellos aducen que después viene el flete y todo lo demás. Como bien lo dije antes, eso llega a un lugar y ahí se va a buscar. O sea que el acarreo es mínimo. Claro. No existe una, ni siquiera, digamos, el flete y el acarreo lo hacen los propios trabajadores comunitarios de estos lugares. Así que bueno, esto es un costo de un 50%, porque cuando uno hace las cuentas termina siendo un 50%. Realmente es una denuncia que se está haciendo, es una denuncia que se está tratando de ver cómo lograr que esto llegue, primero más calidad, más cantidad, porque no siempre alcanza con esta cantidad. En el caso de esto, cuando son... sabemos que antes había un comedor comunitario, esos comedores comunitarios fueron cerrados para que no haya contagio, para que no se junte la gente. Entonces muchas veces se distribuye, y esto se distribuye cada 15 días, no es claro. Que todas las semanas recibe. Y realmente lo que se distribuye alcanza para una semana, o sea que ni siquiera alcanza para todo lo que sería y lo que se correspondería. Bueno, este es un estudio que se hizo y que realmente... merece ser atendido, merece ser explicado y seguido, como para que no se vuelva a cometer esto, porque realmente esto es un fraude, ¿no? Es un fraude que al cual, por lo menos lo que yo creo, es que están acostumbrados, ¿no? Y vimos además cuál es el tipo de maniobras que realizan para que todo quede en la nada. Así que, en realidad... No, por más. Pero me parece que está bueno, que está muy bien, que haya quien le ponga el ojo, sí. Y quien le haga el seguimiento, y quien le haga la denuncia. Esto del Observatorio de la Ciudad, María Eva Kosovitis, y Jonathan Valdivieso, y demás organizaciones, porque no son solo ellos. No son solo ellos. Es un buen trabajo. En este caso son ellos los que firman este informe, pero claro. Realmente son varios. Me voy al Riachuelo. Ajá. Al Riachuelo, que bueno, tiene que ver. ¿Estás segura? ¿Tiene ganas? No, la verdad que no. A ver, si uno lee algunos titulares en estos días... Lo dijo tan decidida, ¿vio? Que... No, pero no. El Riachuelo está más limpio por la cuarentena. Hay un titular en un diario muy conocido. Dice que el agua está levemente más clara, que se ve peces, ¿viste? Parecería que lo que te dice es maravilloso. Es como pasó también, pasó en Venecia, vimos a Venecia el agua nada que... Perdón, yo estoy hoy, en este momento estoy como un oyente desprevenido y entiendo que usted me está comparando el Riachuelo con Venecia, no es así, ¿no? No es así, no es así. Digo porque hablan de la cuarentena, pero no es así, ni siquiera que el cielo está más limpio como dijeron en China por la cuarentena y todo lo demás. No. Hay algo, puede ser, unos valores. Realmente la cantidad de oxígeno que hay dentro en el agua es muy poca para que haya vida realmente. Solamente son por momentos mareas que llegan con fuerza y que hacen que haya un movimiento, porque tendría que haber 5 miligramos de oxígeno dentro del agua y hay 0,05. Claro. Eso es lo que se... ¿por qué vamos a hablar de esto y por qué decimos así? Porque esto de ahí se cumplieron 12 años de un fallo que fue histórico, que es el caso de Mendoza, donde se obligó al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional y a todos, a limpiar el Riachuelo. Claro. Lo que sería se formó el ente nacional de la provincia de Buenos Aires, también todos a comer para que se limpiara. Esto lleva 12 años, y en 12 años se empezó hace 8 en realidad a hacer estos trabajos. Y en estos 8 años solo se logró limpiar, acondicionar alguna de las cosas solo en un 20%. O sea que hace 8 años hay todavía 5 millones de personas que viven cercanas a este riachuelo que sufren problemas en la piel, lo hemos hablado muchas veces, que tienen problemas de enfermedades, de asmas y distintos lugares, por lo mismo que emana todo lo que sale del riachuelo, donde se tira de todo y encima no se limpia y no se acondiciona. Uno de los que son de las varias organizaciones que están dentro de esto, de esta manera, de este grupo de gente que está tratando de lograr que se lleve a cabo esta resolución que se firmó, como decimos, hace 12 años, es Andrés Neno Napoli, que es de la Fundación Ambiente y Recurso Natural. Ajá. Él un poquito explicaba un poquito mejor lo que hoy en día son y pasó en estos 12 años desde que comenzó y se dio esta sentencia. El fallo que ordenó el saneamiento del Riachuelo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca un antes y un después en la situación del río. ¿Por qué? Porque antes del fallo no existían planes, programas, acciones, una autoridad específica encargada del tema. Y después del fallo comenzaron a realizarse una serie de cuestiones. Ahora bien, estamos a 12 años del fallo. Entre los temas que están pendientes, sin lugar a dudas, el control de las industrias. Vale decir, prácticamente las industrias no se las ha controlado. La remoción de basurales a cielo abierto, en donde los municipios lamentablemente hacen lo que quieren alrededor de esa temática. La situación de salud de la población. La cuestión de la relocalización de población en situación de riesgo, que vive cerca del río. Estamos recién en un 20% de las soluciones habitacionales anunciadas hace ya 8 años atrás. Vale decir que con el fallo no alcanza. El fallo es una parte de eso y después todo lo demás tendrá que venir de parte de la gestión y de parte de las acciones políticas. Hasta el momento eso no ha pasado y el fallo, todo el peso del fallo recae en los vecinos, en la justicia, en las organizaciones no gubernamentales y en el defensor del pueblo mientras estuvo. Sí, y en las organizaciones de vecinos autoconvocados muchas veces, que son las que lograron cerrar el CEAMSE de Wilde, de Villadomínico, en realidad, sí. ¿No? Recordemos a principio del siglo, y hoy todavía sí, se está remediando. En el 2004 claro. Fue cuando hizo, justamente el otro día estaba mirando, ahí ya se ha rellenado bastante, sí. Hay un avance. Y hay una cooperativa de los trabajadores del CEAMSE que quedó allí para la remediación, que tendrá trabajo por décadas, ¿no? Sí, por supuesto, porque ahí abajo todavía sigue estando todo lo que estaba ahí en ese lugar. Claro. Pensé que me iba a hablar de los 1000 días de María Julia, pero no. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo de los carteles en la vía pública. ¿Vio cómo pasó? Es que este tema del Riachuelo ya lleva 200 años de problemática. Claro. No es de ahora, no es que digo de una sola gestión. Usted habla de unos cuantos años de María Julia, pero lleva 200 años de problemática. No nos olvidemos, y ahí traigo a Uruguay acá adelante, porque Uruguay miró al río y la Argentina nunca miró al río. Y el río lo dejó así, por eso está así. Nunca cuidó para que eso fuera un lugar y que fuera aprovechable. Hoy tenemos Puerto Madero, algunas cosas, pero realmente años y años de abandonar lo que es el río, nuestra parte del Río de la Plata, ¿no? Tengamos. Sí. Bueno, vea, Gurbis, usted acaba de agredirme. Si yo andaba con nostalgia, imagínese ahora. Imagínese, pero ya puede ir y cruzar. Ahí el COVID es muy poco por ahí, hay gente que va y viene, así que bueno. Lo voy a llevar a música con Sexto Sentido, Siente Mi Ritmo, música de un grupo de chicas muy interesante, me gustó mucho y le voy a levantar un poquito el ánimo. Ya. Thank you. 12:48. Ya estamos acercándonos a este mediodía de martes, del martes 4 de agosto. ¿Cómo mediodía? Ya estamos. Y, sí, pero para mí la una es el mediodía. ¿Vio? Al final surge la discusión, la discusión. Lo dejo ahí. Mejor vayamos a lo que tenemos que hablar. Vamos. Bueno, vamos a meternos un poquito con los clubes de fútbol. Sabemos que, ya lo hemos dicho en algunas oportunidades, que hay varias acciones solidarias también en varios de los clubes que nos rodean. Hablamos de Argentinos Juniors, All Boys, Comunicaciones y Racing. En Racing, en la sede de Villa del Parque, de Racing en particular, comenzaron desde hace casi 3 meses a entregar viandas calientes, bolsones, ropa, que a su vez recogen, que entregan los socios y vecinas y vecinos de la sede de Racing, todos los sábados a las 12, todos los sábados a las 12. Desde hace ya casi 3 meses. Esta semana conversamos con Mariela Brites, que es responsable de la organización de los eventos del Club Racing. Vamos a escuchar un poquito lo que nos decía y cómo evolucionó, o cómo, sí, hasta dónde en este momento está esa acción solidaria. Creyemos un montón en mucha gente, demasiada gente. Todavía estamos pudiendo darle alimentos a todos. Como crecimos en mucha gente, también crecimos en muchas donaciones, ¿no? Estamos 3 ollas casi armando y son 500 raciones más la vía de la semana y la ropa. El tema es que este fin de semana particularmente se desbordó mucho. Mira que buscamos los métodos de que sea práctico, trabajamos muy organizado, le armamos los pedidos, le ponemos los números, todo, pero a ver, somos un club y nosotros nos especializamos en hacer deporte y esto nos está saliendo bien, pero hay momentos que la cantidad de gente es impresionante, porque antes venía solamente gente que se escapaba en los trenes y ahora tenés la gente que se escapa en los trenes, que viene para acá, más la gente que de Shore Park, cada vez hay más. Está sostenida por el club, además, ¿no? La actividad. Sí, totalmente por el club. Imagínate que si el club no fuera un club permeable a la solidaridad, ya nos hubiesen echado, diríamos, porque la cantidad de gente que se está moviendo los fines de semana acá, la gente que viene a trabajar, los viernes a la tarde nos juntamos para hacer la comida, así que ya el viernes a la tarde nos juntamos para hacerla, un grupo hace la comida y otro grupo hace la clasificación de la ropa, ordenamos todo. Entonces el sábado, cuando viene la gente, nosotros salimos, le damos un número, le preguntamos su necesidad y después adentro preparamos el pedido. Y con ese número le damos la bolsa. Pero bueno, te vuelvo a decir, la gente que viene tiene muchos nenes, la demanda es mucha, viene mucha gente que está con falta de trabajo, no tiene nada, entonces nos está pidiendo bolsones, verduras y todo lo demás, y a la vez, por el otro lado, tenemos la gente del club que también estamos asistiendo, así que bueno, en la semana vamos preparando la asistencia para la gente del club y los sábados viene gente de afuera que ya sabe que nos puede pedir alguna cosita y vamos colaborando. O sea, también hay gente del club, me estás diciendo, que viene con las mismas necesidades que el vecino o el que antes venía en el tren. Sí, porque gente que por ahí tienen empleados, que son empleados precarizados, que no están en blanco, que la verdad que una mamá puede ser empleada doméstica y en ese momento con la pandemia no estuvieron trabajando, otros que por ahí son peluqueros, otros que los papás se hacían changas, y bueno, todo eso se fue pasando, viste, en tanto tiempo de cuarentena y tanto encierro, que bueno, esos trabajos no les ingrese casi nada de dinero y bueno, y la pasan mal. Entonces ahí estuvo el club para ayudarlos. Todas las semanas le mandamos unas bolsas muy completas, viste, la gente, no sé, gente que nos dona. Hay que hacer mucho hincapié que a nosotros nos donan nuestros socios y vecinos de la sede, no nos está dando el Estado ni de Capital, ni de Cava, ni de Nación. Es decir, esto es totalmente un esfuerzo de Racing, ¿no? Uh-huh. Y de su gente. Pero las bolsas son muy completas, le damos todo, fuimos pensando qué es lo que puede necesitar una familia para ir armando la comida en la semana y van bastante completas las bolsas. Es que justamente a nosotros, el centro de Villa del Parque, nos atraviesa el tren. Entonces eso hace que la gente tenga mucha facilidad de venirse. La gente que nosotros estamos asistiendo es moreno, pensá, moreno, más lejos que Pilar todavía. Moreno, Pilar, Derqui, José C. Paz, Soliverde, todo el barrio de Frisno, San Miguel, toda esa gente que viene de ahí. Y la otra vez lo que sí se generó como, no una discusión, pero capaz que un intercambio, que es que a nosotros nos viene más gente porque nosotros asistimos con ropa. Entonces que la gente venga más, porque imagínate, hoy es muy difícil lo del tema de la ropa. Lo que pasa es que los otros clubes asisten con comida, con bolsas de alimentos. Es un momento muy crucial, hace frío, la gente no tiene para comprarse zapatillas, le piden zapatillas, medias, ropa interior, frazadas, ropa para niños. Eso hoy es imposible, es privativo de una familia. Por ahí, eso es el plus que tenemos, y por eso se junta tanta gente. Porque un plato de comida, nosotros también, aparte de eso, viandas y le damos. El que llega a la parte de la comida, le damos la comida de ese día y las viandas para que se lleven para la semana. Que es arroz con verdura, empanada, fideos con boloñesa, ¿viste? Y lo pueden calentar en su casa y ya tienen comida. Y hay gente que viene a buscar la comida toda la semana de viandas que le vamos dando, ¿viste? Bueno, y se viene el 16 de agosto, el Día del Niño, y ustedes han pensado además una... tienen la iniciativa específica del Día del Niño. ¿Qué están allí reclamándonos a los vecinos para que les acerquemos? Nosotros, sí, con todos los clubes que estamos, el flyer fue juguetes, ropa y golosinas. Nosotros en este momento, lo de juguetes, si hay, bárbaro. No creemos la cantidad de juguetes para la cantidad de niños que vamos a tener que dar. Entonces nos propusimos algo mejor, que por ahí es un alcance más crítico, pero que lo vamos a poder cumplir, es el de armar 700 bolsitas. Cuando superemos las 500 vamos a estar infinitamente contentos, pero si llegamos a las 700, mejor, de golosinas. Porque hasta hoy más o menos estamos en 100 juguetes. Y es muy terrible darle a alguien una caja gigante y al otro darle un autito chiquitito. Bueno, efectivamente, a mí me impactó mucho la expresión de Mariela cuando dice la gente que escapa en el tren, ¿no? Sí. Es una observación desde alguien que está en este momento volcada completamente a esta acción solidaria. Otra de las cosas que nos comentó en la entrevista es que hay muchísima gente, muchísimas vecinas y vecinos que quieren colaborar y no pueden porque, por la edad o por algún tipo de enfermedad previa, no están en condiciones de estar con tanto contacto con otras personas. Entonces, ¿cómo colaboran? Les llevan a su casa las bolsitas, los elementos, y ellas están armando, esas vecinas y vecinos están armando estas 700 bolsitas que van a ser entregadas para el Día del Niño, para los pibes y pibas que se acerquen a la sede de Racing. De Villa del Parque, que queda en la avenida Nogoyá. Nogoyá entre Cuenca y... No, entre Elguera y Argerich. Elguera y Argerich, exacto. Nogoyá entre Elguera y Argerich. Bueno, es eso. Iremos repasando, recorriendo también otras acciones de otros clubes del barrio en las próximas semanas. Mariela mujer, Mariela negra, Mariela lesbiana, Mariela feminista, Mariela nacida en la favela, Mariela luchadora antirrepresiva, Mariela defensores de los derechos humanos, Mariela y en Mariela tantas opresiones, Mariela y en Mariela tantas resistencias, Mariela y en Mariela tantas. Sabe el poder cuando descarga su violencia sobre nosotros. Sabe apuntar sobre aquellas que han sabido hacer de las heridas del sistema patriarcal, racista, capitalista, banderas y fuerzas de lucha. Sabe golpear a aquellas que alzan su voz denunciando las injusticias y forjan sus vidas en las luchas de nuestras comunidades y en nuestros pueblos. sabe también que cuando lastima a una de ellas, nos hiere a todas. Lo que el poder no sabe es que en el momento en que deserrejó las balas para matar a Mariel, la multiplicaba. No sabe que su sangre, al caer, se filtró en la tierra. Se mezcló con el agua subterránea vertiente. Trepó por raíces que alimentan nuestra vida. No sabe el poder. No entiende que su sangre es hoy siembra. No sabe el poder. Es incapaz de entender que por cada Mariel asesinada, por cada vida sesgada por la violencia del sistema, miles más nos alzamos en cada rincón del mundo. No sabe que la violencia que descarga para mantenerse, para instalar su proyecto de muerte, alimenta las fuerzas milenarias de los pueblos que resisten. No sabe de su propia violencia, que su propia violencia se nutre de la resistencia. Se nutre la resistencia. Despertamos humanidad, porque no hay tiempo, nos decías todas las Bertas. Y Loana agregó, sacudiéndonos, el tiempo de la revolución es ahora. Natalia Di Marco. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Bueno, arranco. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Desde la implementación de la cuarentena obligatoria, se ha registrado un aumento de los casos de violencia de género. Las víctimas están aisladas junto a sus agresores y esto las ubica en un estado de vulnerabilidad y peligro. No estás sola. Podés llamar al 144 desde todo el país de forma gratuita y las 24 horas de los 365 días del año. También podés comunicarte a los números de WhatsApp 11-2771-6463, 11-2775-9047, 11-2775-9048 o por mail a linea144@mingeneros.gov.ar. Otra opción es bajarte la app Línea 144, atención a mujeres, y ubicar en el mapa el centro de atención más cercano. Las amistades y familiares también pueden ayudar manteniendo la comunicación y el contacto permanente donde crean que hay signos de agresión y maltrato. Recordá que no necesitas ningún permiso para circular por la calle si vas a hacer la denuncia o huís del agresor. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Y en La Colectiva no te dejamos sola. Termigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. En pandemia abrimos los martes de 12 a 14. No necesitas sacar turno, solo sumate a La Colectiva 102.5. Joaquín, de Noti Joaquín. Hoy hablaremos sobre el pichiciego. Su caparazón es de color rosado y es el armadillo más pequeño del mundo. Come insectos y vive en madrigueras y vive en el centro de Argentina. Y está en peligro de extinción debido a que los humanos lo compran como mascota y muere porque no se adapta al ambiente. Y por la tala de los árboles y las lluvias, sus madrigueras inundan y también mueren. Pero podemos ayudarlos protegiendo el bosque, no talando los árboles y plantándolos y no comprándolos como mascota. Podremos ayudarlos. ¡Chao! advertencia. Este tramo del programa contiene lenguaje explícito. Puede que se escuchen términos como capitalismo, extractivismo, saqueo, contaminación, soberanía, campo, aislamiento, reclusión, coronavirus, COVID. La permanencia de niños, niñas y adolescentes frente al receptor es responsabilidad exclusiva de les adultes. ...13.04... estamos en De Hormigas y Cigarras. Y bueno, la semana pasada, en este mismo horario, minuto más, minuto menos, estuvimos conversando con el profe Luis Laferrier, titular de Economía Política en la Universidad del Litoral, docente universitario de Economía de la Facultad de Entre Ríos y director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable. Mirá, ni más ni menos, humana y sustentable. Bueno, ¿qué hablamos con Luis la semana pasada? Nos hizo un relato, yo diría que hasta descarnado, de lo que es el modelo económico que rige desde hace aproximadamente un cuarto de siglo, o por lo menos en todo lo que va de este siglo, gobierne quien gobierne. Nosotros le preguntamos y nos quedó la duda de qué espacio hay para la soberanía en medio de un modelo económico impuesto desde los centros de poder mundiales. ¿Qué espacio hay para la soberanía? ¿Qué espacio de maniobra tenemos las organizaciones sociales, los individuos, para poder torcer el destino que tienen para esta tierra? Y ya estamos nuevamente comunicados con Luis Laferriere. Buenos días, muchas gracias por atendernos, Luis. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, gracias por comunicarte y por posibilitarme, sin censura previa ni nada, dar mis opiniones, ¿no?, sobre la situación actual, lo cual me alegra muchísimo. Exactamente, me quedó eso por decir, además de esta duda, que esta pregunta que nosotros te trasladamos sobre el final del programa, está también tu deseo de explicar un poquitito sobre el coronaverso. Así que el momento es tuyo. Bueno, yo te agradezco de nuevo, Daniel, y bueno, insisto en que hoy el principal problema que estamos viviendo a nivel de toda la humanidad y de nuestro país pasa centralmente por las consecuencias y el impacto que está generando esta cuarentena criminal, que se basa en una declaración de farsa de pandemia y que en realidad está superando cualquier cosa que no hubiéramos podido imaginar hace algunos meses, ¿no?, en cuanto a control social y en cuanto al impacto nefasto que tiene sobre la gran mayoría de la población. Y yo quiero señalar, bueno, una mirada diferente que hoy no se ve ni por asomo en los grandes medios y aún a veces en los pequeños medios de incomunicación y de desinformación que predominan en el mundo y en la Argentina, y que, bueno, por lo menos pienso que es necesario reflexionar sobre esto. Y a partir de algunas preguntas, ¿no? En principio, ¿quién es el que declara la pandemia y que prácticamente lleva a esta medida de esta cuarentena criminal? Bueno, es la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo que yo entiendo porque he estudiado y porque he leído otros estudios, que es un organismo corrupto, que tiene antecedentes nefastos en el tema de declaración de una pandemia para beneficiar la compra y la venta de vacunas, es decir, obligar a los países a comprar masivamente vacunas y beneficiar ampliamente a un reducido número de grandes corporaciones de medicamentos y de vacunas que aprovechan esa declaración para hacer un negocio fenomenal, que inimaginable las cifras que se mueven, ¿no? Esto ya pasó en el año 2009, claro, con la declaración de la gripe porcina, y después el Consejo de Europa hizo una investigación y, bueno, llegó a la conclusión de que había habido conflicto de intereses porque los asesores que aconsejaron declarar la pandemia estaban vinculados a los laboratorios que fabricaban la vacuna para combatirla. Y después, bueno, se declaró que en realidad se demostró que no era tal esa pandemia, pero dejó negocios enormes, ¿no? Entonces, ese organismo es el que nuevamente vuelve a declarar esto, pero además es un organismo que, si bien en teoría depende de las Naciones Unidas, en la realidad depende de quien lo financia. Y casi el 80% de los recursos de la OMS provienen de las grandes corporaciones, fundamentalmente del área del remedios y vacuna, que obviamente su preocupación central no es la salud, sino hacer negocio y maximizar la ganancia, y por otras instituciones y organismos vinculados al poder mundial, como ser esa yo le digo porque les, ellos mismos se autocalifican, ¿no?, como fundaciones filantrópicas, como la de George Soros o la de Bill Gates, que tienen obviamente intereses que no coinciden con las necesidades de la humanidad, ¿no? Entonces, este organismo es el que decide, después de esos antecedentes, declarar la pandemia. Ahora, ¿por qué decide esto? ¿Sobre qué datos? ¿Sobre qué cifra? Bueno, fueron cifras que estuvieron en principio infladas, injustificadas, que fueron denunciadas por especialistas, virólogos, matemáticos, cientos de científicos, que esas mismas cifras, por los que le hicieron al principio, reconocieron que estaban exageradas y se ajustaron hacia abajo de manera sustancial. Pero mientras tanto ya la pandemia estaba instalada como hecho real para la gran cantidad de gente en el mundo, y se siguió adelante, ¿no es cierto?, a pesar de que no tenía justificativo. Pero tenían que justificarlo después por la cantidad de personas que se van a ir contagiando o que teóricamente se van a ir muriendo. Y resulta que para identificar y para demostrar el contagio utilizan una técnica que ha sido muy nombrada por sus siglas PCR, que es una técnica que no sirve para eso. El científico que creó esta técnica para otros fines, que por la cual obtuvo el premio Nobel, dijo que esto no se podía utilizar porque no servía para detectar una, por ejemplo, el caso de un organismo infeccioso o un contagio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que por lo tanto no tiene validez. ¿Por qué? Porque no identifica el virus, sino es un fragmento de ARN que puede estar en una persona con una gripe, en una persona con otra enfermedad, con cáncer, con una persona sana, es decir, que puede estar en cualquier lado, y por lo tanto es absolutamente falible. O sea, se aplica esa técnica y te puede dar... hay estudios para chequear la validez de esa técnica, para ver si realmente... Y resulta que daba como resultado un 80% de falsos positivos, es decir, que detectaba como positivo, o sea, un 80% lo detectaba como positivo era una persona sana, absolutamente sana, que después tampoco lo... Entonces, ya de por sí estamos utilizando para medir algo que es tan importante, que justifica parar el mundo, ¿no es cierto?, con todos los horrores que esto genera, una técnica que no sirve, que está demostrado, que está chequeado, y que inclusive hay situaciones hasta cómicas, ¿no?, porque en un país como Tanzania, que compraron esta técnica para aplicar los test, ¿no es cierto?, en su población, sí. Y el presidente mandó probar una muestra, de varias muestras, ¿no?, con nombres simulados de personas, para ver qué daban, quedaban todos positivos, y resulta que uno era algunos eran de personas, otros eran de animales, y otros eran de una papaya, lo cual, bueno, es ridículo, no podía ser, pero con eso se mostraba que daba cualquier cosa. Hay después muchos estudios que avalan esto de que le llaman como una escopeta de feria a este método, porque no acierta una. Pero, sin embargo, con esa técnica es como se dice que la persona está contagiada. O sea, una locura. Pero, entonces, ¿de dónde sale el número de contagios que empiezan a ocupar prácticamente las 24 horas de los grandes medios de televisión, por ejemplo, y de las muertes, ¿no? Y bueno, primero, del uso masivo de esta técnica que no está hecha para medir esto, ¿no? Que además es falsa, y además... En muchísimos casos ni siquiera se usa esa técnica, sino que se imponen protocolos que bajan desde la OMS, que obligan a considerar como contagiados y fallecidos por el coronavirus a personas que no lo están por esa causa, ni siquiera se estudian esas personas. Caso, por ejemplo, te puedo decir, en Europa, gobiernos que explícitamente han dicho, las personas que se mueren en geriátricos no hay que ni siquiera hacerle estudio. Se catalogan como muertas por COVID, ¿no? Claro. Y en más del 55% de las muertes en Europa, por supuestamente por el COVID, han sido en geriátricos. O sea, fíjense lo que es, ¿no? O sea, a los que se mueren en geriátricos no hacemos estudios, mueren por el COVID. Y la mayoría de los muertos en Europa por COVID es en geriátricos. Es decir, es una farsa absoluta, pero con esa farsa han generado un pánico fenomenal, ¿no es cierto? Porque han mostrado una cifra muy grande de fallecidos y de contagiados, ¿no es cierto?, que no obedece a la situación real. Pero además, aún con esas cifras infladas, ni siquiera las cifras que existen hoy justifican las medidas que se están tomando frente a otras muertes que generan otras enfermedades o a situaciones en periodos similares de años anteriores, que ha habido mucho más muertes sin que haya existido COVID-19. Quiere decir que no se justifica estas medidas por la cantidad supuesta de muertes, porque son mucho menos que cuando no existía el COVID. Es decir, claro. Esto no tiene un fundamento sólido. Bueno, te cierro un poquito más, sí, si vos me permitís, sí. Para mostrarte algunas contradicciones más, para hacernos pensar, ¿no es cierto? Supuestamente, si hubiera una pandemia, la primera vez en mi historia que en una pandemia se encierra y se aísla obligatoriamente a todas las personas, incluyendo a las personas sanas. Claro. Es decir, que se aíslan a los enfermos para que no contagien. Esta es la primera vez en la historia que se encierra a todas las personas. Ahora, ¿cuál es el argumento por el cual se encierra a las personas sanas? Porque supuestamente existen los llamados contagiados asintomáticos, que supuestamente parecen sanos, pero pueden contagiar. Bueno, hace alrededor de un mes una alta funcionaria de la propia OMS declaró que no está comprobado que esas personas contagien. Ahora, ¿eso qué hubiera generado cuando uno se escucha eso? ¿Pero y cómo? ¿Paramos el mundo? Y ahora me dicen que eso no... tomemos decisiones. Los medios tendrían que estar alarmados diciendo, pero entonces, ¿qué hicieron? Bueno, nadie dijo nada. Todos siguen adelante con este circo y esta farsa, cuando el principal argumento no tiene validez. Ahora, hay muchas otras contradicciones, es tremendo, es decir, como en Brasil, por ejemplo, la cantidad de muertos que nos asustaban hasta hace poco y hasta ahora todavía siguen muriendo, y había dos programas de televisión que estuve viendo. Había un analista de Brasil, cuando le decían, mire, ¿qué cantidad de muertos que hay en Brasil? En la lista le decían, mire, nosotros nos basamos en las cifras oficiales, y las cifras oficiales de Brasil nos dicen que los muertos de este año son inferiores en el mismo periodo que los del año pasado, que no existía COVID. Y el periodista sigue insistiendo, pero ¿qué cantidad de muertos? Es decir, ¿cómo? Si estamos diciendo cantidad de muertos y son menos que... Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? Es decir, estamos falseando, estamos asustando. Algo pasa acá. Por algo todos los medios de comunicación, bueno, que maneja un oligopolio mundial de la comunicación a nivel de todo el planeta, y bueno, y en Argentina también, hay una coincidencia que no puede ser una suma de casualidades que todos digan lo mismo, a pesar de toda esta evidencia, porque hay estudios de Nobel, de cientos de investigadores, un congreso hace poco en Bulgaria que decía de infectólogos que quisieron estudiar a ver cuáles son las causas de la muerte en Europa y no encontrar una sola que justifique o que fundamente que fue por coronavirus en claro. Europa. Es decir, estamos detrás de una farsa de pandemia y de una cuarentena criminal que era impensable que nosotros pudiéramos ver que la humanidad acepta este control, esta masacre, digo, social, porque esto genera muchas consecuencias sociales tremendas, y de manera sin resistir. O sea, han logrado, que yo además lo vinculo con la capacidad, la estrategia a través de los medios que yo llamo de manipulación social, que han actuado sobre lo que se llama el sistema límbico del cerebro, que es asustar, meter pánico, y a partir de ahí no le entra ningún tipo de razonamiento, por más fundamentado que sea, a la persona que tiene pánico. Claro, bueno, la semana pasada hablamos un poquitito sobre los miedos y sobre cómo los miedos deberíamos por lo menos tratar de que no sean los miedos los que dicten las acciones nuestras a seguir, ¿verdad? Esto lo conversábamos un poco la semana pasada, digamos, como telón de fondo de prácticamente todo el programa. Ahora, hay cosas que a mí me resultan controversiales de lo que vos estás afirmando. Otras, por supuesto, son absolutamente tal cual, bah, por lo menos de mi conocimiento. Lo de la OMS lo sabemos. Yo entiendo que deberíamos saberlo prácticamente todos, ¿no? Lo que ocurrió con la OMS en 2009, los miles de millones de dólares que se gastaron en una vacuna que prácticamente no se usó en Estados Unidos, en fin, seguir a pie juntillas lo que esta organización diga es todo un problema, ¿no? Porque es tal cual, me parece a mí, lo que tú has descrito. Ahora, por otra parte, también, también a favor de lo que vos estás diciendo, voy a poner las palabras de Fernán Quirós de hace un par de días. ¿Qué dijo Quirós hace un par de días? Nosotros le preguntaban por la disponibilidad de camas y cómo estaban las camas, y yo, el hombre dijo, bueno, mire, a esta altura del año, normalmente, nosotros tenemos prácticamente al tope las camas de la salud pública, ¿no? Él se refería a los hospitales públicos. Tenemos a tope. En este momento estamos en un 55%. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será un 60%? ¿Será un 70%? Bueno, O sea, está muy por debajo de lo que habitualmente, por ser invierno y por los requerimientos de la salud, están ocupadas las camas de la ciudad de Buenos Aires, las camas de terapia intensiva. Él se refería específicamente a eso. Sí. Ahora bien, esto, digamos, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué él igual dice que hay que guardarse? Por la velocidad con la que se esparce, con la que se contagia el virus. Y ese, me parece que es un temor al cual cierto grado, cierta grado de veracidad deberíamos darle. ¿Por qué digo esto? Porque ya no me baso en lo que dicen ni los medios, ni la OMS, ni lo que puede decir las autoridades. Me baso en lo que dicen los propios compañeros y compañeras que están al pie de las camas, que están cayendo, enfermándose en forma cotidiana y que nos dicen los problemas que hay en los hospitales del Gran Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cierto grado, desde mi punto de vista, de temor fundado, entiendo que deberíamos tener, Luis, alrededor de esta situación. Ahora, si las medidas que se tomaron, ahí no comparto en absoluto algunas afirmaciones de funcionarios, por ejemplo, del área de salud de la provincia de Buenos Aires, que dijo el otro día en un programa, nuestro programa también, aquí en la colectiva, los problemas son ocasionados por la pandemia, no por las medidas que hemos tomado. No todos los países tomaron las mismas medidas ante la pandemia, no todos los... Alemania tomó unos, Paraguay tomó otros, qué sé yo, bueno. Y otra de las cosas que, y esto ya te lo traslado a modo de pregunta, no de opinión, otra de las cosas que te traslado a modo de pregunta es, hemos visto que tanto en Alemania como en Bolivia, que después lo vamos a escuchar en el aire en un ratito, como en Brasil, hay una suerte de darwinismo social entre los que han fallecido, tal como lo señalan los medios, por COVID, ¿no? Vamos a tomarlo por cierto. Ese darwinismo social en la salud, ¿vos lo ves con pandemia o sin pandemia igual? Mira, Daniel, yo te vuelvo a reiterar, porque esto no es algo que a mí se me ocurre, esto no es una opinión subjetiva, sino que es la opinión fundamentada de científicos, que está inclusive el propio científico que creó la metodología que están utilizando falsamente para medir el COVID. Es falso el número de contagio, y el número de muerte a nivel mundial solamente por gripe común mueren normalmente hasta 650.000 personas, solamente por gripe común, no por totalidad de enfermedad respiratoria. En Argentina, por tomando no solamente gripe común, sino el conjunto de enfermedades obligatorias, en el año 2015, no hay estadística actualizada, por lo menos no accedí, murieron más de 66.000 personas en el año 2015 en Argentina, ¿sí? 66.000 personas por enfermedad respiratoria. ¿Vos escuchaste que algún medio haya hecho alguna mención de esto? No, y mucho menos un conteo diario de las personas fallecidas. Estoy hablando de 66.000 muertos en el año en Argentina. Claro. Pero esto además... Es decir, lo que se toma como COVID son otro tipo de enfermedades. Yo estaba leyendo informes, lo que pasa es que hay un poder y hay una bajada institucional y convencional, que aquellos que están viendo y que tratan de denunciar, y tienen mucho cuidado porque corren riesgos. Es decir, un médico, por ejemplo, que una médica da su testimonio, que anduvo trabajando durante 80 días en el Gran Buenos Aires en una ambulancia buscando, probables problemas de enfermedades respiratorias, y lo llevaban a los centros, ¿no es cierto?, de atención. Dice, en esos 80 días uno solo hubo sospechoso de COVID. Claro. Ahora, cuando lo llevaba al centro de atención, era uno por problemas de hígado, otro problema de corazón, ahora iban y todos eran COVID. Ella le decía, no, acá hay un protocolo, acá se calla la boca, y si no, afuera. Esto es, digamos, enfermedad respiratoria en Entre Ríos. Hace unos días un amigo publicó, que es periodista, ¿no es cierto?, en un diario, dice, hay 7 muertos por COVID en Entre Ríos. Ahora, veamos qué son. Bueno, el más joven era 60 y pico de años, después de 80, 90 años, con 4 o 5 enfermedades, pero brutales, que uno dice, ¿cómo pudo haber sobrevivido hasta ese momento? Se murió y le pusieron COVID. Hubo una declaración de familiares de uno de ellos que decía, no tiene nada que ver. Es decir, hay enfermedades que es que por protocolos, pero los números te dicen otra cosa, no existe ese contagio. Te digo, esto que te digo en Brasil, en Nueva York, a principios de mayo, no sé si vos recordarás que era el cuco, ¿no es cierto?, la cantidad que se, no sé, se apilaban en las plazas, los muertos y los contagiados, en Nueva York. Y estaba leyendo un informe que para esa época hay un buque de la Armada que acondicionaron específicamente para atender a los contagiados, para con 1000 camas, llegaron apenas 100 y tuvieron que, no tenían pacientes. Y hubo un centro que prepararon especialmente de 2000 camas, tuvieron que desarmarlo porque no tenían pacientes. Hay una manipulación brutal de la información y hay un mal manejo y un desconocimiento. El método para medir eso no vale científicamente, no tiene sentido, porque detecta una partícula que puede estar en otra enfermedad y en personas sanas. Entonces es algo que te puede tocar. Inclusive hubo casos de pruebas de población que hacían pruebas, le daba positivo un día, negativo el otro. Entonces, eso es lo que yo cuestiono. Se están tomando, y además la masividad y la uniformidad del mensaje de todos los medios. Claro. Los medios, si hay cosas que son contradictorias, claro, ni lo toman si quiere decir, pero pará, claro. Esto es el principal hecho. Está generando millones de desempleados nuevos en Argentina, está generando un aumento enorme de la pobreza, de la muerte por justamente por el tema de la pobreza, y no decimos nada. Es decir, hay una bajada que es, yo creo que difícil de ocultar en cuanto al manejo de la información por parte de los medios. Bien, pero Luis, además no se busca la opinión de científicos independientes. Como yo te decía, hay información si uno lo busca, pero tiene que buscarlo por otras vías, ¿no es cierto? Claro, de autoridades, de cientos de declaración de cientos de científicos acá en Argentina, inclusive hace poco una declaración y una carta al presidente. Leí hace dos o tres días un informe de un economista conocido, como Héctor Giuliano, que ha estudiado el tema de la deuda externa. Claro. Y empezó a pedir información sobre esto y no consiguió ninguna información que la poca que consiguió lo reafirma, esta cuestión de que ni siquiera analizan, sino que el protocolo le dice, bueno, tiene que considerar si tiene varias enfermedades, no decir de esa enfermedad y si murió por coronavirus. Claro. Entonces, Luis, te agradecemos infinitamente. Creo que ha quedado muy claro el punto de lo que vos llamás el coronaverso. Así que bueno, como siempre, ha sido un placer conversar contigo esta mañana. Y queda pendiente, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el espacio para la soberanía? Lo dejaste pendiente para otra próxima. Pero, ¿sabes por qué, Daniel? Porque esto que estamos pasando tiene mucho que ver con las posibilidades de ser, porque esto no pasa por casualidad, y hay un poder detrás que ha logrado, con esta vuelta de tuerca, generar un aumento enorme de la concentración y centralización del poder a nivel mundial, claro, a nivel claro, capital. Claro, es decir, el capitalismo con esto es una concentración, una limpieza de pequeñas y medianas, de miles, de cientos de miles en el mundo, y además un control de la población que no se va a quedar acá, lamentablemente, sino que el proyecto es avanzar mucho más en el control de la población. Sí, ya está ocurriendo. Muchas gracias, Luis Ferrier. Un gran abrazo, bien. Hasta luego. Un gran abrazo, chao. Luis Laferriere, economista desde Paraná. Se llevan todo y acá para el pueblo no queda nada, para nosotros no queda nada. Al contrario, quedamos sin agua, quedamos afectados, quedamos todo contaminado y a la vez de eso, más, quedamos todos como sin fuente de trabajo. Pobre va para el horno. Los de arriba manejan todo, mueven los hilos, inventan todo. Que no cambie nada si pueden dominar. Que el juego siga sin sus fichas cambiar. Pero en este tiempo estamos despertando. No queremos cuento, ahora tienen que ir pagando. Roban los campos con artilugio. Muchos peces comprados, leyes inventadas, y al originario verdadero convidado, por la mamá tierra que no le niega nada, los echan a patadas sin importarles nada. Y agárrate mami, vienen monocultivos, se llevan de la tierra hasta los minerales. Raza sin piedad, biodiversidad, búscate otro trabajo. Semilla inventada que te mata todo, hasta viene con cáncer, pero la planta es perfecta. Y ni hablar de la fumigación, chicos de villeros reciben bendición. A los vecinos malformaciones, el futuro es niño, qué bueno es el progreso. Y si vas para el oeste, para la meseta, no duermas, apurate, que no cuesta la cueva. Minería abierta, negocio rentable para los gringos que te pagan con nada. Contaminan el agua, el aire y más. Gastan energía, dejan destrucción. Pero el silencio sí que se va. Bueno, ahí le habíamos prometido hablar sobre... Sí, ¿qué estamos escuchando? Discúlpeme, siendo las 13:29. Estamos escuchando Trombonautas Folk. ¿Cómo? Trombonautas Folk, cumbia hop. ¿Y por qué le digo esto? Porque se lo dije antes, le dije que íbamos a hablar de un cancionero sin cianuro, con respecto a cómo se ve de otra manera, ¿no? Como la lucha, la resistencia contra la minería. Y por eso cuando recibimos esto de cómo enfrentaban esta problemática de la minería, dijimos, bueno, vamos a hablar con quienes tuvieron esta iniciativa y que son parte de, con quien vamos a hablar ahora, que es Pablo Ceballos, que es integrante de la Asamblea por la Defensa del Territorio de Puerto Madryn. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes, Pablo, y gracias por atendernos. No, por favor, un gusto estar comunicados con ustedes y que nos dan una mano muy grande en la difusión de esta lucha que estamos teniendo acá en Chubut. Exacto. Bueno, pues cuando uno dice, bueno, vamos a poner algo sonoro en las casas, amenizar con este cancionero, es otra manera de resistencia que tenés contra esta mega minería. No, por supuesto. No hay ninguna lucha que no esté completa sin la participación de los artistas. Todas las luchas que se han llevado a cabo a lo largo de la historia siempre han tenido un aporte fundamental de los artistas, y bueno, acá en Chubut no, eso ha ocurrido desde hace muchos años. Como para remarcarle a ustedes el compromiso que tienen los artistas locales, me retrotraigo allá por el 2012, cuando también estábamos en esta lucha que lleva casi 20 años en la provincia, una gran marcha de poetas y artistas que cruzaron toda la provincia del Chubut, unos 600 kilómetros, uniendo el valle con la cordillera. Ajá. Se hizo una gran marcha de poetas y artistas. Bueno, y en ese mismo sentido, ahora con este año que empezamos nuevamente con la lucha antiminera fuertemente a raíz de los nuevos embates de los gobiernos nacionales, provinciales y de las megamineras, los artistas hicieron una vez más presente y se pusieron a disposición de la Asamblea en lo que necesitemos, y así nació este cancionero con varios grupos de artistas, que en realidad fue una idea que surgió en el verano cuando pensamos hacer un festival en la playa, aprovechando que había muchos artistas que querían participar, y pensamos en hacer un pequeño festival en la playa que se llamó Arbustoc. Ajá. Y terminó siendo un festival de dos días, un recital de dos días con más de 40 bandas tocando durante esos dos días. Así que bueno, este cancionero nació ahí. Sí, un cancionero muy diverso, porque vemos que hay de todo lo que quieras. Podés escuchar ska, folclore, murga uruguaya, rock, cumbia, en fin, una cantidad de estilos que están buenísimos para digamos, para poder seguir con esta lucha, ¿no? Y también sumar, como bien vos decís, ¿no? Porque dice que también convocaron artistas visuales para hacer un fanzine. O sea, que hay una cantidad de artistas que ponen el cuerpo a esto. Sí, un compromiso absoluto, y desde la asamblea estamos muy agradecidos con todos ellos. Y como vos decías, se hizo un fanzine, que la idea de los artistas y la asamblea es hacer un fanzine por ahí más periódico. Y con, por ejemplo, la tapa de este cancionero, que es el arte de un gran artista plástico de acá de la zona, que es Lucas Peñalba. Y remarcar que todos los artistas brindaron su arte en forma totalmente... sin ningún interés y en ayudar a difundir la lucha. Y también ayudándonos a conseguir fondos, porque como ustedes bien saben, todas las asambleas que estamos en esta lucha nos mantenemos gracias a la ayuda de todos los vecinos. Claro. Sí, y aparte, bueno, esto ustedes, no sé si yo entendí bien, y tienen intenciones de que haya una iniciativa popular, digamos, de alguna manera poner más hacia adelante lo que significa prohibir la megaminería, ¿no? Es una otra manera de llegar. ¿Cuáles son las acciones que desde la asamblea están proponiendo? Sí, es en ese sentido. Nosotros acá en la provincia de Chubut tenemos una ley, la ex 5001, que es una ley que nació allá por después del plebiscito de Esquel en el 2003, donde más del 70% de la población dijo que no quería megaminería, pero es una ley bastante débil, porque solamente prohíbe la megaminería con utilización de cianuro, o sea que si la empresa no utiliza cianuro estaría habilitada, y también permite una zonificación de la provincia en donde estaría exceptuado de esta ley y se podría implementar la megaminería. Uh-huh. Gracias a la resistencia de todos los chubutenses hemos podido frenar esto. Uh-huh. Así que, como vos bien decías, ahora estamos juntando firmas para presentar un proyecto de ley por iniciativa popular, que es una de las herramientas que nos da nuestra Constitución Provincial, que habilita que cualquier vecino pueda presentar una ley en la legislatura y tiene que ser tratada por los diputados, solamente consiguiendo el 3% del padrón electoral. Ajá. Es una herramienta fundamental para hacer crecer la democracia participativa de todos los habitantes. Nosotros ya lo habíamos intentado, las asambleas chubutenses habíamos hecho un intento, este es el segundo intento de este proyecto de ley, lo habíamos presentado ya por el 2013-2014, donde habíamos reunido las firmas, que acá en la provincia son unas 15.000 firmas aproximadamente. Pero, lamentablemente, adentro de la legislatura se vieron momentos avergonzantes para la democracia y el gobierno, porque los diputados boicotearon la ley, le cambiaron todo el texto, y hasta se vio una imagen que se pudo obtener de un celular de un diputado recibiendo órdenes de una empresa minera diciéndole qué artículos y cómo los tenía que cambiar. Qué barbaridad. Bueno, no nos llama la atención, ¿no? No, seguramente. Lo que pasa es que se hizo muy visible. Eso sabemos que pasa siempre. Sí. Pero en ese año se hizo muy visible. Uh-huh. Así que ahora, con todo eso y con todo este nuevo embate, y con lo que sucedió también en la hermana provincia de Mendoza, que nosotros estuvimos muy ligados a esa lucha, volvimos a presentar otra vez este IP, la queremos volver a presentar. Sí. Y con el gran compromiso de todos los chubutenses, que lo que nos demoró allá por el 2014, un año en juntar, ahora lo hemos juntado en un mes. Muy bien. Muy bien, eso, ahí está. Y bueno, sí, cada vez es más la conciencia de dónde tiene que estar uno, ¿no? Digamos, qué es lo que significa todo este saqueo, esta contaminación que nos imponen. Claro, sí, no, es fundamental y también hay un trabajo de las asambleas y de todos los vecinos, que hemos crecido un montón en número y en asambleas. Ahora en cada pueblo del interior de la meseta hay asambleas antimineras. Claro. Así que sí, se está haciendo una campaña muy fuerte en toda la provincia. Uh-huh. Hoy es un día muy importante para la provincia del Chubut, y este cancionero va a estar sonando en casi toda la provincia. Sí. Porque todos los cuatro se celebra en la provincia del Chubut, aquel plebiscito histórico que nombré cuando empezamos las notas en el 2003. Claro. Así que todos los cuatro hay actividades en la provincia. Hoy se marcha en toda la provincia, reforzando el no es no a la megaminería y el sí a muchos proyectos productivos que hay para el interior de la meseta, pero están dormidos porque son presa de la avaricia económica de estas empresas. Así Pablo, que hoy estaríamos... Sí. No, Pablo, te quería decir que, bueno, es histórico para Chubut el plebiscito del 4 de agosto de 2003, pero es histórico también, me parece a mí, para todos los emprendimientos de megaminería de toda la cordillera, ¿no? Porque fue, de alguna manera, el ejemplo, como Gastre antes, también en Chubut, en la década del 80, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, venimos de una larga tradición. Claro, han dejado allí un hito, una marca que además estimula otras luchas y bueno, y son tomadas por otros compañeros y compañeras del resto de la Argentina, ¿no? Así que bueno, estaría buenísimo y me parece bárbaro, y como bien lo dicen ustedes, que se escuche en todos lados, porque realmente, viste, cuando uno tiene algo y a veces las cosas se ponen difíciles, siempre la música y esa alegría que te da te hace tener más fuerza, ¿no? Para seguir en la lucha, y como ustedes dicen, yo por lo menos acá lo vamos a disfrutar. Yo ya me escuché todos los temas, los 15 temas que están acá, no sabía cuál elegir, elegí uno, otro, seguramente nosotros los vamos a seguir pasando acá en la radio, y por supuesto sí, los vamos a tararear porque son muy pegadizos, son muy interesantes, así que bueno, te agradecemos mucho y bueno, que sea una muy buena marcha, que se siga visibilizando y que pronto se pueda dar esta iniciativa popular. Bueno, les agradecemos mucho la difusión y que disfruten este cancionero, que a raíz de esta pandemia lo tuvimos que sacar medio a las apuradas. Claro. Pero técnicamente, gracias al esfuerzo de masterizadores, de compañeros que brindaron su trabajo sin ningún interés, pudimos sacar un material de muy excelente calidad y aparte, como decían ustedes, de muy variado. O sea, lo que te guste escuchar lo vas a encontrar ahí adentro, pero aparte con un fuerte mensaje para todos. Exactamente. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, No, por favor, gracias a ustedes y agradecerle a todos los medios, como ustedes y del resto del país, que nos ayudan a la difusión, porque como saben, estas luchas acá en la provincia no salen en ningún lado. Hoy vamos a marchar en toda la provincia y no lo vas a ver reflejado en ningún medio de los grandes en la provincia. Bueno, claro. Pero siempre hay alguien que trata de empujar igual con que ustedes en el mismo lugar, en el mismo lado. Sí, por supuesto, tenemos medios también acá, amigos, en la provincia, que van a dar difusión, pero por eso le agradecemos a ustedes que nos ayudan a nacionalizar la lucha que estamos llevando adelante. Así que muchísimas gracias y muy agradecido. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estuvimos escuchando a Pablo Ceballos, de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn. Estamos escuchando algunos de los temas, seguramente los vamos a seguir escuchando en otros de nuestros programas y bueno, pero tenemos que seguir y nos queda todavía hablar un poquito de nuestra parte internacional. Muy bien. Dejelo un poquito más. Palestina. El ejército israelí destruyó un centro de testeo. Palestina sobrepasó los 10.000 casos de COVID-19 y la curva sigue en ascenso. El foco de este rebrote en la ciudad de Hebrón, la más grande de Cisjordania. La semana pasada, las fuerzas israelíes destruyeron un centro de testeo de coronavirus, precisamente en Hebrón. Los vecinos dijeron que los soldados observaron durante 2 meses la construcción del centro en un terreno privado donado por su dueño y cuando estuvo terminado llegaron con los bulldozers. Chile. Protestas, cacerolazos y más de 1,000 detenidos en manifestaciones contra Piñera. Decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos hicieron un llamado a la ciudadanía a manifestarse este 1 de agosto a la misma hora que el presidente dio su discurso sobre las cuentas públicas 2020. Las demandas respecto a justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas del terrorismo de Estado en Chile durante las protestas y la pandemia aún no han sido resueltas. A 9 meses del estallido social, ni un solo funcionario del ejército ni de carabineros han sido juzgados por las violaciones a los derechos humanos generalizados contra el pueblo chileno. Ecuador. Rafael Correa podrá ser candidato. El Tribunal Contencioso Electoral, TCE, dejó sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral, CNE, que había suspendido al partido del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a solo 7 meses de las elecciones generales y a semanas del inicio de las primarias de todas las fuerzas políticas del país. México. Asesinan a periodista en Iguala. Un grupo armado ejecutó esta madrugada al reportero Pablo Morragares Paraguirre en el interior de un bar de su propiedad, ubicado en pleno centro de Iguala. Previo a ser asesinado cerca de la medianoche, Morrugares Piraguirre realizó una transmisión en su página de Facebook llamada PM Noticias, donde aseguró que el grupo delictivo de Los Taclos presuntamente tiene sometido al alcalde priista de Huitzuco, José Luis Ávila López, así como a taxistas y a policías municipales. Este crimen suma 6 de los trabajadores de medios de comunicación asesinados durante los 5 años que lleva la administración del gobernador priista Héctor Astudillo. A la fecha, ninguno de los crímenes contra periodistas han sido esclarecidos. No nos queda nada, 13:45, Gurbitz. Vamos, vamos, vamos, que nos tenemos que meter en internacionales, por lo menos un resumen y, sí, y bueno, ahora sí, vamos a Bolivia. Claro, nos acaba de introducir ahí. Vamos a Bolivia, como lo dijimos, estuvimos en realidad el sábado, pasamos por Bolivia justo 1 de agosto. ¿Por qué? Ya lo habíamos anticipado la semana pasada, porque el gobierno de Áñez, de Jeanine Áñez, postergó del 16 de septiembre al 18 de septiembre las elecciones y esto produjo, es decir, produjo una reacción popular donde miles de personas salieron a la calle en todos los departamentos de Bolivia, en particular en El Alto, esta población cercana a La Paz. Nosotros estuvimos conversando, como lo dijimos, el sábado 1 de agosto, con Yolanda Mamani, Yoli Mamani, responsable del área periodística de Radio Deseo, emisora que tiene una fuerte impronta de género, emite allí en La Paz, Bolivia. Bueno, escuchemos un poquitito lo que conversábamos con Yoli Mamani. Hay manifestaciones, en general no es de toda la gente, digamos, es de una parte de la gente que pide elecciones ya, y también hay otra gente, hay una, ¿cómo te puedo decir? Hay una, un descontento generalizado en la sociedad boliviana por todo lo que, por toda la corrupción que se está haciendo en este nuevo gobierno transitorio, y pero a la vez la gente está como que no pueden tampoco salir todos a la calle por este tiempo de pandemia, y por otro lado hay otros dirigentes que están exigiendo salir a las calles y ellos son quienes justamente la semana pasada han salido exigiendo elecciones ya porque están cansados del gobierno, porque el gobierno quiere quedarse en el poder, ¿no? Que además si estuviera por lo menos haciendo algo bien, pero en realidad no es así. Entonces son esas los cuestionamientos en el sector, digamos, dirigencial. También hay una fragmentación, lo que ha pasado en el anterior gobierno, ¿no? Como que han sido cooptadas las organizaciones sociales, entonces han quedado fragmentadas y no hay una posición, digamos, de todos los dirigentes provinciales que aglutinan, digamos, la CESUCB, Tupac Katari, el sector laboralista, la COB, la Central Obrera Boliviana, que es la ente matriz de todos los trabajadores. Entonces, hay paralelismos, digamos, en estos sectores. Hay como tres paralelos de la CESUCB, hay otros dos de Tupac Katari, hay otros así de la Central Obrera Boliviana. Entonces, eso como que está flaqueando estas luchas, digamos, o el movimiento al socialismo está metido en estos grupos. Es así, sino que hay un descontento generalizado y entre ellos, obviamente, que la gente del anterior gobierno en las farmacias. Así está difícil aquí en Bolivia. Si antes ya el hospital, ya estaban los centros de salud, ya estaban colapsados, ahora el doble de colapso, ¿no? O sea, vos estás diciéndonos que ya antes de esta pandemia la salud realmente en Bolivia estaba muy mal, y esto en este momento, en estos meses, ha empeorado muchísimo. Entendemos lo de la pandemia, sabemos la cantidad de casos que hay y los muertos que hay, pero ¿esto es parte de este nuevo gobierno que han limitado, o simplemente es el hecho en sí de la pandemia que ha colapsado más los centros de salud? Todo junto, ¿no? En todo caso, o sea, como ya antes ya estaba colapsado y no había suficiente presupuesto para la salud, y con la corrupción más que se está cometiendo en este tiempo, con este gobierno transitorio, está así, todo junto. O sea, es lo peor que nos puede pasar una cosa como esta, ¿no? En este tiempo de pandemia. O sea, si ya estaba, y encima que los gobernantes son unos ladrones, peor todavía. En vez de resolver esos problemas, este gobierno realmente no está teniendo pena por la gente de cómo está muriendo, porque si se hacen ampliaciones, digamos, de cuarentena rígida, una y otra vez hemos vuelto a entrar, eso no ha resuelto. O sea, se entra sin objetivo alguno, nos hace, o sea, como que nos castiga al pueblo metiéndonos en cuarentena, porque en realidad no es que eso tiene un objetivo, no es que eso resuelve los problemas, porque hay gente que necesita vivir, vive del día a día, y el encierro lo único que hace es agudizar más eso, y más peor si es que esta cuarentena rígida a la que ahora también quieren volvernos a meter, si no tiene objetivos. Si no resuelven, si no se organiza la cuestión de salud, si no se organiza otras actividades como la crisis social, de salud, entonces mucho más nos da, mucha más rabia, porque al final a nosotros, entonces, a quienes se nos está castigando, no a ellos, porque ellos tienen un salario fijo, están encerrados, y están encerrados con todo su refrigerador lleno de alimentos, ¿no? Sin embargo, el pueblo no, vive del día a día, se compra cosas al día a día, tienen que pagar alquileres, y si se enferman tienen que costearse también el tema de salud. Realmente está difícil esta situación. En las áreas rurales, de donde tampoco se habla mucho, está también, la gente está muriendo como normal, y también por miedo a ser criminalizado, porque así es, tampoco es parte de las estadísticas que el gobierno maneja, tampoco es para un montón de dinero, ¿no? Entonces la gente realmente está en el área rural también, que no se habla, y el gobierno tampoco habla de la gente del área rural, porque sabemos muy bien que igual estamos en un gobierno totalmente racista o de indígenas. Será por eso o por otras razones, no lo sé, pero la cuestión es que no hay atención, digamos, especificado para la gente del área rural, porque realmente se necesita otro tipo de tratamiento para la gente del campo por el contexto, por todo, ¿no? Claro, te entiendo. A mí me quedó una cosita de lo que vos dijiste que me gustaría ver si entendí bien. Vos decías que hay una fractura en determinadas organizaciones como la Tupac Katari o como la Central Obrera Boliviana. ¿Eso se debe a la cooptación que hubo durante estos años de gobierno del MAS? Sí, tiene que ver con eso, justamente. Por eso mismo, ahora no hay una unidad, digamos, porque cada quien como que jala por su lado, cada quien quiere plantear una propuesta distinta, no se ponen de acuerdo, digamos, en los pliegos petitorios, porque unos plantean una cosa, otros plantean otra cosa. Entonces ahí como que pierde la fuerza que necesita tener una propuesta, porque también los gobernantes se basan en que cuán cantidad de gente está pidiendo tal cosa, ¿no? Entonces si son pocos dicen, ah, no, pero son unos cuantos, por más que la propuesta sea legítima, por más que la propuesta, la demanda sea pues legítima, ¿no? Entonces es algo que está pasando, aunque hay mucha gente que tiene, como te digo, una molestia generalizada en las áreas rurales, porque están cansados también de ver de cómo este gobierno se está robando a manos llenas el dinero de los y de las bolivianas, pero a la vez no logran a centralizar, digamos, sus ideas, sus pedidos. Sí, esa fragmentación ha hecho que las organizaciones sociales sean débiles y que no tengan una propuesta, digamos, claro, y que sea alternativa además frente a las propuestas del gobierno central en cuanto a salud, educación y otras temáticas que son fundamentales en este tiempo de pandemia, ¿no? Muchas gracias, no sé si te quedó algo que quieras agregar. No, nada, solamente nada, pues desearle mucha fuerza a toda la gente. Me imagino a toda la gente indígena que está aislado hasta en este tiempo de pandemia y que el tratamiento se le da como, bueno, aquí yo veo, ¿no?, que los gobernantes, bueno, tienen que ubicarse de que el contexto latinoamericano es una cosa y el contexto europeo es totalmente distinto, y aparte de las ciudades grandes, el contexto de los pueblos indígenas, de la gente que vive en las áreas rurales, y totalmente distinto. No se pueden aplicar las cosas de la misma manera, con las mismas medidas en las áreas rurales que en las ciudades. Y eso, como que estamos viviendo en un gobierno que desconoce absolutamente la realidad social, y eso es lo que también está provocando esto. Y creo que no solo pasa acá en Bolivia, sino en toda Latinoamérica. Los pueblos indígenas realmente están resolviendo sus problemas como pueden, y es algo que duele y es algo que molesta. Yo no sé hasta cuándo va a ser que los pueblos indígenas van a estar en el olvido, cuando nos dicen que ya no racismo, ya no discriminación, que hay inclusión. Sin embargo, esto está para la publicidad, para hacer propaganda en las campañas electorales, pero en los hechos reales los pueblos indígenas siguen siendo pueblos de segunda o de tercera clase, como se dice. Un abrazo fuerte para este tiempo tan difícil que nos toca vivir a todas y a todos. Ahí la palabra de Yoli Mamani, Yolanda Mamani, que es la responsable periodística de Radio Deseo en La Paz. Dos cositas, porque ya estamos muy próximos a irnos. Dos cositas nada más. Una, Yoli nos dejó la misma sensación que Reyane en Brasil y que Müller en Alemania, ¿no? La respuesta a la pandemia es darwinismo social. Puede ser al COVID o no al COVID, la salud es darwinismo social. Y otra, que lo veíamos en Brasil y ahora también en Bolivia, las organizaciones que se entreveraron con los gobiernos progresistas quedaron debilitadas. En el caso de Bolivia, subdivididas, y lo mismo decía Reyane en Brasil, ¿no? Es decir, sus respuestas no están acordes a las necesidades de la hora, ¿no? ¿Por qué? Porque han quedado abandonadas. Ese entrevero que hicieron con los gobiernos las ha debilitado de una manera que, yo lo comparaba con Ícaro, ¿no? Te acercás mucho al sol y se te queman las alas. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nos vamos, Graciela, ¿qué dice usted? Nos vamos hasta el martes. Quedaron, había una otra parte más sobre esto. Porque hablaba un poco de la Pachamama. La vamos a volver porque hay una Pachamama feminista, hay una Pachamama con unos cuestionamientos que está muy bueno, así que seguramente en algún momento de la semana que viene lo traeremos. También quiero decir que leímos algo de Mariel Franco, Mariel Franco, porque la semana pasada hubiera cumplido 41 años. Así 41 es. Años y sigue naciendo. Sí, y nos vamos con un tema. Sí, las taradas. Nos vamos con las taradas. Que no, dicen las taradas. A mí me parece una propuesta de sinceridad y libertad. Más allá de que sea personal. Pero todos sabemos que lo personal también es político. Nos vemos el martes. Nos hasta escuchamos. El martes. Chao. pasar para